y esta milonga les canto, y esta milonga les canto, y si alguien me desafía le juego dándole tantos. Soy un criollo de avería, el mundo fui recorriendo, el mundo fui recorriendo, y al final vine diciendo, no hay tierra como la mía. Zapateado por el mapa y esta milonga les canto, y esta milonga les canto, pero muchachos, la papa está aquí y les paso el santo. He visto rubias divinas y morenas tentadoras, y morenas tentadoras, pero como en la Argentina no he visto tan seductoras. Entre malos y entre buenos, entre malos y entre buenos, debe ser manso y prudente quien anda en pagos ajenos. Y pa' terminar les digo que esta milonga se acaba, que se acaba, les decía, muchachos, griten conmigo. No hay tierra como la mía.